Sección 5 de Mademoiselle Norma. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mademoiselle Norma, de Vicente Blasco Ibáñez. 5. Y algo hizo apenas se levantó de la cama a la mañana siguiente. Se vistió su ropa de los domingos, peinóse con mucho cuidado y después de desayunarse se despidió de su tía, la cual, siguiendo la costumbre establecida para todos los días festivos, le entregó media peseta, advirtiéndole que la gastara prudentemente y no en cosas que pudieran atraerle perjuicios. Feliciano salió a la calle flamante y relamido con aspecto de conquistador y encaminó sus pasos a un puesto de flores. Por ahí iba a empezar. Ya tenía tomada su resolución. Con los 2 reales de su tía compró un ramo bastante vistoso y volviendo sobre sus pasos encaminó a la casa de huéspedes, donde vivían las cantantes. Cuando estuvo cerca de ella comenzó a vacilar. ¿No era un atrevimiento reprensible el suyo? ¿No le recibiría Norma de mal modo? El muchacho se sentía detenido en sus propósitos por su corta edad, y de seguro que a no tener comprado el ramo, se hubiera vuelto a casa. Haciendo un supremo esfuerzo de voluntad, el joven se decidió a llevar el ramo a Norma y siguió andando con dirección a la casa de huéspedes. Atravesó 3 o 4 calles ostentando su ramo con aire triunfante y entró por fin en el portal pequeño y algo sucio. Allí se detuvo y, escondiéndose tras una hoja de la puerta, sacó de su bolsillo algo que metió entre las flores. Era un papel. Feliciano había pasado más de 2 horas la noche anterior sentado ante la mesa en la que solía copiar sus papeles de música, escribiendo sin cesar y rasgando a cada momento lo escrito. El muchacho había decidido declarar su pasión a Norma y para ello ningún medio le pareció mejor que escribirle una enamorada epístola. Hasta tal punto llegaba la inocencia del inexperto Feliciano. Pasó 1000 fatigas para redactar el tal papel. Ningún estilo le parecía bueno y todas las frases apasionadas, hasta esas que llegan a ser ridículas a fuerza de fogosas, le parecían sobradamente frías. Por fin pudo escribir algo que, si no era lo que él quería, al menos se le aproximaba bastante, y aquello fue lo que escondió entre las flores. Una vez hecho esto, comenzó a subir la escalera para detenerse en el segundo descanso. Allí llamó a una puerta sin que nadie contestara desde dentro. El violinista llamó con más fuerza y oyóse a lo lejos un vivo taconeo y por fin la puerta se abrió. Tras ella hizo su aparición una mujer rubia y bastante hermosa que iba vestida con un largo peinador blanco. Al fijar su vista en el rostro del joven y después en el ramo no pudo menos de sonreírse. Con aquella sonrisa parecía manifestar que eran muchos los que diariamente acudían a aquel sitio con igual objeto. Feliciano, que esperaba ver abierta la puerta por alguna zafia criadota, quedóse cortado ante la aparición de aquella señora. «A los pies de usted, señora», fue lo único que supo decir, y esto con un acento trémulo propio solo de los grandes peligros. La rubia seguía riendo y como gozándose en la vergüenza del muchacho, hasta que al fin, viendo que éste no pensaba seguir hablando y por lo tanto iban a permanecer inmóviles en aquel sitio mucho tiempo, le dijo con una voz de timbre muy simpático: «¿A quién busca usted, caballero?». Aquello de ser llamado caballero influyó favorablemente en Feliciano, el cual comenzó a serenarse y con tono melifluo, a fuerza de querer hacerlo amable, preguntó: «¿Podrá usted decirme si está visible a estas horas Mademoiselle Norma?». «Ah, pregunta usted por la pequeña. No sé si se habrá despertado. Todos los días se levantan muy tarde». La rubia se detuvo un instante y después continuó: «Sin embargo, si usted quiere, la llamaremos para ver si está despierta». Y diciendo esto, indicó al muchacho que la siguiera. Atravesaron un largo corredor, a ambos lados del cual se abrían algunas puertas. Aquella hermosa mujer, que sin duda era la dueña de la casa, fue a llamar a una de las puertas, dando contra ella con los nudillos de la mano, pero en el mismo momento aquella se abrió, saliendo apresuradamente un hombre con el sombrero de capa calado hasta las cejas. Feliciano le conoció inmediatamente. Era el caballero de la barba gris. Al salir dirigió un gruñido que equivalía a un saludo a Feliciano y su acompañante, junto a los cuales pasó sin fijarse. La rubia miró al violinista sonriéndose maliciosamente y luego añadió en voz queda y junto a su oído. Se retiraron anoche a las 4 de la mañana. Ese es el protector de la pequeña. Y después de esto entró en la habitación de Norma, que había quedado abierta. Feliciano se detuvo en el dintel, no atreviéndose a entrar. La habitación presentaba un aspecto de completo desorden. En un rincón veíase un cofre de los llamados mundos, de un tamaño verdaderamente colosal. Su tapa estaba levantada y en su interior se veía una revuelta confusión de ropa blanca y de color. En el suelo veíase la falda, la chaquetilla y las enaguas sobre el sofá, los pantalones sobre una silla, en un rincón una media y la otra colgando del picaporte de la puerta, los zapatos sobre un velador y la capota puesta a guisa de tapón en el cuello de una botella de coñac. Feliciano, al llegar a la puerta de la habitación, dilató las alillas de su nariz para aspirar mejor aquel perfume especial de mujer elegante que llenaba el espacio. La puerta de la alcoba estaba entreabierta y a través del espacio libre que dejaban sus hojas, asomó la rubia su cabeza. «Señorita», dijo, «aquí desean verla». Oyóse el ruido que produce un lecho al mudar de postura el que lo ocupa, pero nada más. «Señorita, señorita», continuó gritando la dueña de la casa. Un murmullo respondió a estas palabras y después escuchóse la voz de Norma, que con indignación pronunciaba algunos juramentos en francés. «¿Qué quiere usted?», dijo por fin con acento colérico. «Aquí hay un joven que desea verla. Que se vaya, tengo mucho sueño. ¡Qué impertinencia! Jamás la dejan a una sola». Volvió a sonar aquel chasquear de tornillos y crujir de las sábanas, lo que indicaba que la cantante mudaba de postura para conciliar otra vez el sueño. La rubia entonces dejó de mirar a la alcoba y volviéndose a Feliciano le dijo: «La pobrecita tiene mucho sueño. Se retiró anoche tan tarde». El violinista permanecía inmóvil sin saber qué hacer. «Deje usted el ramo aquí», continuó la rubia, «que ya lo verá ella cuando se despierte». Feliciano entregó el ramo a la dueña de la casa y ésta lo colocó sobre el velador entre el polizón y los zapatitos de Norma. La hermosa patrona reparó en el papel que estaba escondido en las flores y no pudo menos de sonreírse, lo que no pasó inadvertido para Feliciano. Después de esto, los dos salieron del cuarto de la cantante y una vez llegados a la puerta de la escalera, Feliciano se despidió de la rubia que siempre le miraba sonriente y a la cual hizo un sinnúmero de saludos y dio repetidas veces las más expresivas gracias. El joven se deslizó por la escalera más bien que bajó. Cuando estuvo en la calle creyó haber pasado de un mundo a otro. Aquel ruido, la agitación de los transeúntes, el rodar de los carruajes, los gritos de los chiquillos, todo le aturdía. Se acordaba de allá arriba, del corredor envuelto en una semioscuridad agradable, de aquella rubia tan amable que hablaba siempre en voz queda y de aquel cuarto en que el ambiente era tan pesado y oloroso. Se acababa de arrojar del planeta del silencio al del bullicio y la agitación. A él le parecía mucho mejor el primero, por lo mismo que en él estaba Norma. Ahora, encontrándose en la calle, se daba cuenta de su atrevimiento y no podía menos de reconocer que no era tan corto como antes, pues ya tenía alientos para presentarse en donde no conocía. Feliciano comenzó a pasear por la ciudad sin rumbo fijo. Por un fenómeno especial, todo le parecía muy hermoso aquel día y hasta hubiera asegurado que el sol alumbraba mejor. A cada momento se preguntaba, ¿ya se habrá levantado Norma? Y más adelante, cuando ya habían transcurrido más de 3 horas, el violinista se decía, ¿ahora ya habrá leído mi carta? ¿O al menos la estará leyendo? ¿Qué me dirá? Dios mío, ¿qué me dirá a la tarde? Cuando a mediodía el joven se sentó a la mesa de su casa para comer, la tía no pudo menos de notar en él alguna agitación. «Tú tienes algo», le dijo. «Se engaña usted, tía, no me sucede nada». «Pues parece bastante agitado. Cuidado, Feliciano». «¿De qué, tía?». «Qué sé yo. Pero noto desde hace algunos días que te encuentras como impaciente siempre que estás aquí». «Va, aprensiones de usted». «Anoche soñabas en voz alta». «¿Y qué decía?». «No lo puedo entender. Palabras confusas y gritos como de indignación». No recuerdo que soñé, pero indudablemente sería alguna barbaridad. Es que cuidadito, continuó diciendo doña Luisa con su tonillo dictatorial. No me atrevo a creer que estés tan agitado por lo que te suceda en el Café de la Alegría, porque si así fuera, no irías a él ni un día más. Cuando terminó la comida, todavía se entretuvo en su casa Feliciano más de una hora para evitar que su tía conociera algo de sus intenciones, y por fin a las 2 cogió su violín y se marchó al café. Cuando entró en este, todavía el número de concurrentes era muy escaso. Casi todas las mesas estaban vacías y solo allá, en el foyer, se veía un gran grupo de gente compuesto de las cantantes y de algunos de sus amigos íntimos. Todos estaban silenciosos y parecían escuchar lo que leía una persona que desde el café no podía ser vista por cubrirla con sus cuerpos los demás. Al ver aquello, Feliciano, sin poder explicarse lo que era, sintió que el corazón, como vulgarmente se dice, le daba un vuelco. Se acercó un poco más al foyer y oyó la voz de Norma que leía una carta. Solo le bastó oír algunas palabras para comprender que era la suya. Pero cuán mala era aquella mujer. Los que se agrupaban en derredor de ella oían con atención la lectura y a cada frase apasionada o a cada imagen amorosa prorrumpían en una sonora carcajada que conmovía todo el foyer. Toda aquella gente le pareció una terrible jauría de perros que se entretenía en morder su corazón. Sintió miedo al ridículo y aprovechando el que todos ellos, ocupados en oír, no habían reparado en él, salió huyendo del salón del café. Al llegar al patio se detuvo y se sentó sobre el borde de la fuentecilla, pero aquel sitio no le pareció seguro, temió que lo vieran y corrió a esconderse en lo alto de la vieja escalera por donde se subía al salón del juego. Allí dejó su violín en un peldaño y sentándose en otro escondió su cabeza entre las manos. El muchacho sentía ganas de llorar. Veía claramente la maldad de Norma. Era una criatura perversa. Encerraba en su cuerpo todos los vicios y malos instintos posibles y a pesar de esto él la amaba con pasión. Feliciano comenzaba a odiarse a sí mismo. Su amor propio le dictaba que abandonase a aquella mujer que continuamente le convertía en un ente ridículo, capaz únicamente de cometer acciones a cual más necia y disparatada. Pero el amor, aquel maldito amor que sentía por la cantante, le impedía el alejarse de ella. ¿Y por qué aquel empeño de Norma en ridiculizarlo? Si es que no le amaba, si es que él le era antipático, al menos que no le dijera nada, que le dejase y no se propusiera ridiculizarlo continuamente. Dios mío, qué situación. ¿Cómo bajaba él otra vez al café? Le recibirían a carcajadas y la atención de todos los concurrentes se fijaría en él. Imposible, imposible. Él se estaba allí y no bajaba. No, así subieran a ordenárselo don Enrique o el mismísimo don Celestino. El muchacho, entregado a tales reflexiones, permaneció en aquel sitio más de una hora, pugnando por detener el llanto y sin poder impedir que algunas lágrimas rodasen por sus mejillas. De pronto oyó ese desacorde concierto que formaban los instrumentos a ser probados por los músicos momentos antes de tocar. Aquello indicaba que iba a comenzar el concierto. Al escuchar aquello, Feliciano no pudo detenerse y siguiendo la costumbre cogió la caja del violín y comenzó a bajar la escalera. Cuando llegó a la puerta del café, irguió su figurilla y sus ojos tomaron una expresión altiva y amenazadora. En aquel muchacho tímido e irresoluto se operaba en ciertas ocasiones tal transformación. Su tía, que muchas veces al reñirla injustamente tuvo que aguantar la fiera transformación de Feliciano, aseguraba que ésta era debida a la sangre que de la ligera de su madre conservaba el muchacho en las venas. La expresión de Feliciano al entrar en el café podía traducirse en estas palabras: al primero que se me ría, le rompo la caja del violín en las narices. El violinista, contoneándose con cierto aire de perdonavidas, fue a ocupar su sitio en la orquesta. Nadie se apercibió de su presencia. Las mesas estaban totalmente ocupadas por un público numeroso y el foyer estaba demasiado lejos y lleno, por añadidura, de gente para que nadie pudiera notar la presencia del joven. La representación comenzó inmediatamente y en nada se diferenció de la de los días anteriores. Cuando salió Norma al tablado, miró una sola vez al violinista con expresión burlona. Todas sus miradas, sus sonrisas y monerías eran para el señor de la barba gris, que apoyado en la verja del foyer, la contemplaba fijamente. El concierto, como todos los días, terminó a las 5. El director abandonó su asiento y al pasar por junto a Feliciano le dirigió una mirada severa y las siguientes palabras: «Hola, bárbaro». El muchacho comprendió lo que aquello significaba. Don Enrique estaba ofendido de que un músico de su orquesta se pusiera de tal modo en ridículo. Aquel hombre consideraba como suyo el honor de su subordinado. El director se alejó y Feliciano estuvo aún mucho rato inmóvil en su asiento y como temiendo el salir demasiado pronto y llamar la atención. En el foyer reinaba alguna agitación. Todos los concurrentes a él abandonaban sus asientos y emprendían la marcha con dirección a un pequeño corredor que comunicaba con la escalera que ya sabemos conducía al salón del juego. El violinista presenciaba aquel desfile cuyo término conocía. El café iba quedándose también vacío. Paseando por él su mirada, Feliciana vio a Peñasco, que sentado en una mesa del otro extremo del salón, lo contemplaba fijamente. Aquello alteró al muchacho. Él sabía la merecida fama de guasón que gozaba aquel vago impenitente y creía ver en aquella fija mirada una burla insolente. Y de él no se burlaba nadie. Vaya, pues bonito genio tenía en aquel momento. Peñasco siguió mirándole y el violinista cada vez estaba más nervioso. Su intranquilidad subió de punto al ver que aquel hombre le llamaba con una seña. En el primer momento no hizo ningún caso, pero al ver que le seguía llamando se levantó diciéndose a sí mismo: «De seguro que a ese tipo le rompo yo el alma y no le quedan más ganas de burlarse de nadie». El muchacho atravesó todo el café y apoyando sus manos en la mesa que ocupaba Peñasco, le preguntó con insolente tonillo: «¿Quería usted decirme algo?». «Siéntese usted, amigo, que tenemos que hablar mucho», le contestó aquel sectario del bullicio al mismo tiempo que su grandioso y abotagado rostro se contraía con una sonrisa bondadosa y casi patriarcal. El joven, sin saber por qué, comenzó a sentir simpatía por aquel hombre. Peñasco empezó a hablarle colocando amigablemente una de sus manazas sobre la espalda del muchacho. Feliciano supo lo que estaba muy lejos de figurarse. Aquella reminiscencia de gigante sentía algún cariño por él y quería evitar el que hiciese un mal papel en un sitio tan poco honroso como el Café de la Alegría. Ante todo debía olvidar a Norma. Aquella mujer era un tipo especial en España, un acabado modelo de la francesa de vida alegre con costumbres que aquí son completamente desconocidas. Para conquistarla era necesario tener mucho dinero, mucho, poseer tantos millones como Rothschild, y aún así se corría el peligro, a permanecer mucho tiempo con ella, de quedarse en la calle. «Usted, amigo mío, ha querido conquistarla a lo cadete y se ha convertido en un ente ridículo. Permita usted que se lo diga así tan claro. Se conoce al momento que jamás ha logrado ser dueño de una mujer, y aún si mucho me apura, que nunca ha tenido ni siquiera una novia. Usted se ha dicho: yo quiero a esa francesita, yo no puedo dormir desde que la conozco, a todas horas pienso en ella, yo soy joven, no tengo nada de repugnante, poseo un corazón ardiente que poner a sus pies, como dicen en las novelas. Pues nada, se lo diré en una carta y de seguro que ella, al reconocer en mí tan inmensa pasión, me dará su amor. Ya ha escrito usted la carta y con ella ha dado usted un buen rato a esos franceses simplones y primos que pululan en el foyer y a ese rebaño de harapos que sale al tablado a romper oídos. Usted no conoce el mundo, joven. Usted no sabe lo que son esas mujeres. Son iguales a los carneros con el vientre abierto que cuelgan sobre el mostrador del carnicero. ¿Quién se la lleva? El que tiene dinero, el que da más. Y usted, joven inexperto, va a donde piden dinero con cartitas de amor. ¿Ve usted a ese monigote de la barba gris que va siempre con Norma? Pues tendrá que abandonarla si es que no quiere quedar arruinado. Esa muchacha le roba escandalosamente arriba en unión de sus compañeras y además a todas horas la cosa con caprichos, que por lo regular son siempre caros. Hoy mismo sé que le ha pedido unos pendientes de brillantes y tengo la seguridad de que si mañana no se los trae, no le dejará entrar en su casa. Pendientes de brillantes a mujeres como ella. ¡Qué estupidez! Luego nos llaman a mí y a muchos que son como yo, perdidos y calaveras, y a hombres como el de la barba gris le dan el nombre de personas graves. Y pensar que ese hombre tiene una esposa joven y bonita que le adora locamente y tres niños para quienes trabajar. ¿Es casado?, preguntó Feliciano. Sí, yo sé muy bien su historia y estado. Es un francés comisionista de vinos, un gran hipócrita que fuera de aquí muestra la severidad más absoluta y aún es un tanto devoto y legitimista, pero que tiene todos los vicios posibles y los practica no por diversión, sino por instinto. Tiene olvidada su familia, en fin, es un canalla crapuloso con todo el exterior de un honrado y casto burgués. Y Peñasco, después de hacer al joven de un modo tan enérgico el retrato de aquel hombre, continuó dándole consejos que demostraban un interés casi paternal. No debía mirar a aquella sirena que tal sugestión producía en él, debía olvidarla. Y para ello, nada mejor que pensar que aquel cuerpo que parecía tan lleno de vida y lozanía era un organismo gastado que sin duda había recorrido, haciendo grandes paradas en las diferentes notas, toda la asquerosa escala del vicio. Norma tenía el corazón petrificado y por tanto era inútil el pretender conquistarla con arranques de pasión que a ella le eran indiferentes. ¿Qué impresión ha de causarle usted, criatura, a ella que ha corrido bastante mundo y que por lo mismo ha visto mucho? ¿Piensa usted que ella ha cantado lo mismo que aquí, en París, en Marsella, en Barcelona, y que habrá visto caer a sus pies hombres jóvenes y guapos y con ese prestigio que da la reputación de elegante, y viejos que, aunque repugnantes, le habrán dado por cada caricia un río de dinero? ¿Y usted, que no está en tales circunstancias, que no es elegante, que no tiene chic, ni posee millones, qué va a lograr? Usted debe haber leído muchas novelas y, como habrá visto en ellas, princesas enamorándose de lacayos, estrellas de arte amando apasionadamente a un corista o hermosas castellanas volviéndose locas por un trovador, se habrá dicho, cuando tales cosas han sucedido, bien puedo yo, que soy algo más que un lacayo o un corista, ser amado por una mujer que es algo menos que una princesa o una eminente primadonna. Pero usted no ha pensado que aquello no son más que novelas, y el mundo, si bien es una novela y su encuadernación es muy bonita y de brillantes colorines, tiene todas las páginas escritas con oro, con sangre, y aún la mayor parte de ellas no permiten que se les pase la vista, pues la tinta de sus letras es el cieno. Usted vive fuera de la realidad, joven, y en el mundo para vivir es preciso no levantar los pies ni dos dedos del suelo. Y hago punto final, amigo mío, porque noto que voy adquiriendo algo del tono oratorio, que es lo que más aborrezco en los hombres. Feliciano había escuchado inmóvil y con completa atención las palabras de su nuevo amigo. ¿Cuánta verdad encerraban las palabras de aquel hombre, mezcla extraña de filósofo y de perdido? El joven proponíase cumplir aquellos consejos punto por punto y olvidar para siempre a la mujer que de tal modo le martirizaba. Peñasco le aseguraba la tranquilidad si así lo hacía. Más de media hora permanecieron aún conversando Feliciano y su nuevo amigo. A las 7 de la tarde el violinista salió del café y se fue a casa para cenar y acudir pronto al concierto de la noche. Por el camino no podía menos de pensar en lo que le había dicho Peñasco, aquel hombre que al parecer tanto se interesaba por él. Las palabras de aquel mentor se habían quedado grabadas en su cerebro. Ante todo es preciso dinero, mucho dinero, y usted no lo tiene. Estas palabras resonaban continuamente en sus oídos y hasta le parecía verlas escritas en todas las paredes. El discurso de Peñasco había producido tal impresión en el violinista que al entrar en su casa se decía: «No, no me acuerdo más de esa mujer. Todo ha concluido. El encanto que tenía para mí se ha evaporado. Yo la poetizaba y la creía una mujer, pero ahora veo claro lo que es. Aquella tarde Feliciano cenó con mucho apetito y habló largamente con su tía. Esta, que se hallaba algo alarmada los días anteriores, comenzó a tranquilizarse. Fin de la sección 5.